estando conmigo no serías feliz. Ya se dieron cuenta que estaban errados, porque hoy tú eres muy feliz junto a mí. Yo sé que estoy viejo, pero eso no importa. De que tú me quieres, ya me convencí. Decían tus padres que no me quisieras, que estaba muy viejo pa' poderte amar. Si viejo los cerros y siempre verdeces, y el dichoso dicho aquí vino a quedar. Aunque batallé pa' tener tu cariño, doy gracias a Dios que lo pude lograr. Dicen que muy niña te ves junto a mí. Que no nos importe lo que otros critiquen, porque yo te quiero y me quieres tú a mí. Dicen tus padres que no me quisieran, que estaba muy viejo pa' poderte amar. Si viejo los cerros y siempre enverdecen, y el dichoso dicho aquí vino a quedar. Aunque batallé pa' tener tu cariño, doy gracias a Dios que lo pude.